esquina cualquiera puedo apreciar su figura. En el umbral de la noche se me despierta la luna, se le despiertan sus ojos como dos piedras preciosas que me decían adiós. Una mañana de rosas, lady, lady, amor ilusionado, lady, lady, te quiero aquí a mi lado, fuiste mi primer amor. No ha ido.